Diario del futuro. Veintisiete minutos pasaron de la medianoche y seguimos aquí en Nacional Rock. Esto es Diario del Futuro. Y en este bloque Ludmila Urchenko va a estar comentándonos un poco los problemas que hay alrededor del subte. Otra vez hay conflicto entre la Ciudad de Buenos Aires y el subte desde en los pocos menos de dos años que lleva digamos esta relación, desde que tomó el control completo del subte. Ya van varios los conflictos, en algunos casos incluso muy extendidos, como el año pasado cuando fue el tema de la suba de tarifas, pero en este caso tiene que ver con nuevas estaciones en la línea B que estaban están listas hace bastante tiempo, pero que no se las habilitaba, que ahora se las decidió habilitarlas poco antes de las elecciones, que los trabajadores denuncian como poco seguras, ¿no es cierto, Ludmila? Sí, así es. Esto data, el conflicto en realidad empieza en junio de este año, cuando un grupo de metrodelegados realiza un informe con material fotográfico en justamente los talleres de las dos nuevas estaciones que pensaba inaugurar el jefe de gobierno. En realidad digo pensaba inaugurar porque en realidad la inauguración no estaba pautada para ahora, pero según se cree se hizo con una urgencia electoral, porque creo que dentro de unos días, Nico, vos sabés, no se van a poder inaugurar obras públicas por la cercanía con las PASO. Entonces esto se trató de hacer pegado justamente a las obras del Metrobús. Y se inauguraron finalmente las dos líneas en el medio de amparos judiciales, de reclamos de los metrodelegados, y en eso está el conflicto. Mañana, martes, los trabajadores se van a volver a reunir con las autoridades de Metrovías en lo que va a ser el cuarto encuentro. Tres encuentros, recordemos, fracasaron las negociaciones y este va a ser el cuarto encuentro en donde finalmente no sabemos si van a poder llegar o no a un acuerdo. Pero para conocer un poco más de la situación del subte en profundidad, vamos a hablar con Ariel Mastandrea, que es delegado de la línea C. Ariel, buenas noches, ¿me escuchás? Ludmila te saluda. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, bueno, recién hablábamos un poco del conflicto de la línea B y decíamos que antes de que esto se hiciera público, digamos, antes de la inauguración de las estaciones Rosas y Echeverría, se había presentado un informe que data de junio de este año, en donde adjuntando material fotográfico se habían encontrado ciertas irregularidades en las normas de seguridad de estas dos estaciones y se había presentado a Esbase y a Metrovías. ¿Qué es lo que concretamente se encontró en ese informe? No, digamos, lo que nosotros venimos planteando, estas dos estaciones son estaciones que ya podían haberse inaugurado casi hace dos años. El tema es que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su momento no compró las formaciones necesarias para poder brindar este servicio, y durante dos años cerradas esas estaciones sufrieron un deterioro, digamos, ¿no? Dos años sin ningún tipo de mantenimiento, eran dos estaciones fantasmas que, bueno, quedaron ahí hasta que las necesidades políticas del señor Macri hicieron que las quiera inaugurar. El mayor problema que tuvimos es que justamente esas necesidades políticas, digamos, al estar tan próximo a las elecciones, para ser concreto, el señor Macri decidió inaugurar estas dos estaciones como un acto de campaña, pero la realidad es que lo hizo de forma apresurada, sin reparar que, vuelvo a repetir, durante estos dos años esas estaciones sufrieron un gran deterioro, porque justamente al no estar en funcionamiento nadie se ocupó de ellas. Digamos, lo que nosotros hemos detectado, digamos, son una serie de filtraciones importantes, digamos, para explicarle un poco al oyente. Nosotros no estamos diciendo que haya una gotera como en una casa. Sí. ¿No? Digamos, todos sabemos que el subte está lleno de filtraciones. Ahora, hay filtraciones que caen sobre lugares que no representan peligros, digamos, que son guiadas por canaletas o conductos para que se desagoten, y otras filtraciones que sí son peligrosas, porque el desagüe de esas canaletas o de esas filtraciones da sobre lugares con riesgo de electrocución. Eso es uno de los problemas. Como nosotros hemos detectado estas filtraciones y en su momento lo hemos planteado, digamos, tuvieron bastante tiempo para poderlo arreglar, sin embargo, han hecho. Digamos, lo que se hizo poco tiempo antes de la inauguración fue justamente darle una lavada de cara con pintura para que estas filtraciones no se notara, por lo menos en la parte visible donde el usuario camina, donde el usuario ve. Ahora, hay otra serie de filtraciones que ni siquiera repararon en taparlas con un poco de pintura porque están en lugares que solo tienen acceso los trabajadores y es justamente en estos lugares donde también hay riesgo para los trabajadores. Otro de los problemas es el problema de la comunicación en estas dos estaciones. De la radio, ¿saben? Perdóname, de la radio punto a punto. Que eso me gustaría que lo expliques porque por ahí uno lo lee a veces lo lee en los informativos o en los diarios y quizás no entiende la jerga exactamente qué es una radio punto a punto y por qué actualmente se está teniendo que hacer de celular a celular. Claro, en realidad la comunicación se llama tierra-tren, es decir, uh-huh. Es la comunicación que justamente tiene el conductor y el guarda con el puesto central de operaciones. Digamos, esta comunicación es muy importante porque a través de esas comunicaciones, digamos, queda todo registrado lo que haga el tren. Uh-huh. Digamos, todo lo que pasa arriba del tren o lo que pueda pasar fuera del tren es comunicado a través de este sistema. Y todas estas comunicaciones quedan grabadas. Supongamos, vamos a dar un ejemplo, supongamos que un tren queda a mitad de túnel. Sí. ¿No? Entonces, en ese momento, el conductor modula con el puesto central e informa cuál es la anomalía y que el tren quedó parado. Uh-huh. Es en ese momento, por ejemplo, donde el supervisor de servicio da la orden de que la corriente está cortada y se puede evacuar ese tren. Bien. Es decir, al no contar con esta comunicación, digamos, casi en estas dos estaciones, casi se trabaja ciega. Supongamos que tengamos este problema. Mayor problema es que no hay comunicación para que justamente se puedan dar las órdenes de cuándo es posible y seguro evacuar el tren. Y otra cosa es que en el caso de tanto un error del conductor o un error en la orden, en la directiva operativa que dé el supervisor, no queda registrado en ningún lado. Digamos, no queda registrado si un supervisor da una orden y esa orden trae una consecuencia, tanto sea para el trabajador como para los usuarios, no hay registro de qué es lo que pasó. Bueno, entonces, esto para nosotros representa, es un punto muy importante, digamos, y no hacía falta una gran inversión, no hacía falta esperar 2 años más para instalar esta comunicación. Digamos, si se hubiera reparado en ese tema, se podría haber esperado un tiempo más e inaugurar las estaciones de forma segura. Ahora, la realidad es que, bueno, justamente cuando el gobierno nacional está dando una serie de normativas para mejorar la seguridad en el ferrocarril, ustedes recuerdan la conferencia de prensa que dio Randazzo, una de las medidas, por ejemplo, es el no uso de celulares en cabinas. Sí. Bueno, la empresa Metrovías intenta que esa comunicación de la cual te hablaba se suplante por una comunicación a través de un celular. Sí. Donde no hay registro, justamente, como te explicaba antes, de cuál es la conversación que hay entre el tren y el puesto de control. Y Ariel, ¿qué es lo que está trabando el conflicto? ¿Qué propuestas le están llevando ustedes y qué propuestas les hace la empresa? ¿Por qué hasta ahora hubo 3 encuentros y no pudieron llegar a un acuerdo? Digamos, mirá, la realidad es que nosotros la única propuesta que estamos haciendo es que esas estaciones se inauguren como deben inaugurarse. Es decir, estamos pidiendo algo de sentido común, las mínimas condiciones de seguridad para que tanto los trabajadores como los usuarios podamos desarrollar nosotros nuestra tarea y los usuarios puedan viajar de forma segura. Digamos, nada pasa hasta que pasa, ¿no? Se puede hacer muchas especulaciones, yo he escuchado declaraciones de los funcionarios de la ciudad diciendo que bueno, que los jefes llevaron esos trenes y se muestra que no pasa nada, pero la realidad es que nada pasa hasta que pasa. Y nosotros, digamos, por lo menos desde la asociación gremial, siempre hemos tenido una visión responsable en relación a la seguridad y tenemos infinidades de denuncias sobre las irregularidades que hay, pero la realidad es que nosotros encontramos poco eco, ¿no? Uh-huh. Sí, y después cuando hay algún conflicto, digamos, a través de estas cuestiones, siempre se estigmatiza a los trabajadores. Por ejemplo, van a ir más lejos en este conflicto. Lo primero que salieron a decir es que esta discusión era una discusión por descanso. Sí, corrieron el eje al descanso de los trabajadores e inclusive amenazaron con quitarle las horas que ustedes no trabajaran y se las iban a descontar. ¿Qué sentís cuando el gobierno de la ciudad corre el eje hacia ese lugar? La realidad es que, digamos, lo que siento es una impotencia impresionante. Todos sentimos, porque a veces, digamos, pensamos, ¿por qué todo el esfuerzo que se gasta de parte de los funcionarios de la ciudad en tratar de estigmatizar a los trabajadores, notas, conferencias de prensa, pensar argumentos, consultar a los asesores de imagen? ¿Por qué directamente no resuelven el problema? Me parecería que gastarían menos esfuerzo. Pero la realidad es que, aparte, de más está decir que el gobierno de la ciudad cuenta con un presupuesto millonario para poder, digamos, hay dos estaciones nuevas, ¿no? Puede ser que dos estaciones nuevas se inauguren con este tipo de anomalías y no se pudo haber esperado, digamos, para nosotros fue una inauguración a las apuradas. Ariel, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos acostumbrados a que siempre que hacemos un planteo, como decías vos, se nos corra el eje, se hable de otra cosa, se intente confundir, digamos, es nuestra historia. Vos sabés que desde los primeros conflictos a nosotros siempre nos pegan los medios de comunicación y los funcionarios que en su momento llevan estas discusiones, nos pegan con que trabajamos 6 horas, con que ganamos fortuna, digamos, parecería ser que tendríamos que escondernos de la sociedad por ser un sector gremial que ha peleado durante 20 años para tener buenas condiciones de trabajo, Ariel, y buenas condiciones salariales. Y por otro lado, no trabajamos 6 horas porque seamos vagos, trabajamos 6 horas porque hay una ley que plantea que cuando hay condiciones de insalubridad, la jornada de trabajo es de 6 horas. ¿Cómo estás? Nicolás Lantos te saluda aquí. Quería preguntarte, volviendo al tema de estas dos estaciones, ¿qué perspectiva ves a la solución de este conflicto? ¿Cuándo crees que finalmente podrán inaugurarse y abrirse al público estas estaciones? Y si pensás que en vista a lo que ha pasado también en estos días en otras líneas con respecto a la seguridad, este conflicto se puede extender también a otras líneas. ¿Cómo lo ves? Mirá, la realidad es que en esta experiencia que llevamos con el gobierno de la ciudad, digamos, todo está muy muy revuelto, digamos, nosotros tenemos varios puntos abiertos de conflicto, digamos, no es solamente el tema de la B, digamos, ahora también tenemos inauguraciones en la A, digamos, y desde ya planteamos, estamos planteando que en la A es muy posible que pase lo mismo que en la B, digamos, que estas estaciones sean inauguradas sin contar con las condiciones de seguridad que tendrían que contar. Digamos, lo que vemos es justamente eso, hay una contradicción entre el presupuesto millonario que con el que cuenta el gobierno de la ciudad para invertir en el subte y lo que hace. Digamos, entonces nos gustaría que la situación sea diferente. Pero, para serte sincero, en nuestra experiencia hasta el momento con el gobierno de la ciudad, vemos una situación de constante conflictividad. Algunas porque son problemas estructurales, como la cuestión de estas estaciones, y otros porque hay conflictos que los genera, digamos, el mismo gobierno de la ciudad. Conflictos que se generan solo por caprichos, de estos funcionarios, digamos. Para mí, yo siempre que me hacen una nota digo lo mismo, para mí hay muy poca sensibilidad en relación a la gestión de la ciudad en relación al transporte. Y Ariel, te quiero hacer una pregunta, porque siempre se está hablando del gobierno de la ciudad, que claro, es la autoridad máxima con respecto al manejo del subte, pero la concesionaria Metrovías, que dio la sensación en este último conflicto que intentaba también desligarse un poco echándole la culpa a AISA, Aguas Argentinas, diciendo que AISA tenía responsabilidad con el tema de las filtraciones, cuando en realidad AISA dijo que no, que eran cuestión de las napas y que eso le correspondía justamente al gobierno de la ciudad. ¿Cómo es la relación con Metrovías? ¿Qué cargo se hace en este conflicto? Mirá, la realidad es que Metrovías, en este punto, digamos, todos sabemos lo que es la concesionaria, digamos, es el grupo Rogio, es un grupo empresario totalmente caníbal, para decirlo de alguna forma, digamos, todo gira alrededor de los negocios, y justamente la idea que exista un organismo de control, es decir, una autoridad de aplicación, es justamente que controle la empresa. Digamos, el gobierno de la ciudad parece, o Subterráneo de Buenos Aires, es decir, el gobierno de la ciudad a través de Subterráneo de Buenos Aires, parece tener más interés en controlar a los trabajadores, es decir, controlar en el mal sentido, antes que controlar a la empresa, que es la mayor responsable en las condiciones en las que hoy está el Subterráneo en relación a que toda la plata que recibió se la robó. Ahora, la realidad es que la obra no la hizo Metrovías. Las estaciones no la inauguró Metrovías. Todas esas obras estuvieron en la órbita de Subterráneo de Buenos Aires y fueron dirigidas por Subterráneo de Buenos Aires. Y bueno, justamente la responsabilidad, ustedes saben, esto lo dice el contrato de concesión, la responsabilidad de Subterráneo de Buenos Aires, justamente controlar a la empresa y hacer que el Subterráneo sea un medio de transporte seguro, confiable. Y bueno, y si Subterráneo de Buenos Aires no puede desligar responsabilidad, si en definitiva tiene la sensación que la responsable de todos los males del subte es la concesionaria Metrovías, no hubiera firmado un contrato nuevo por 2 años, porque la realidad es que la ciudad firmó nuevamente un contrato con la empresa que gestiona hace 18 años el subte. Perfecto, Ariel, muchísimas gracias, quedó clarísimo. Gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes.